simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, ya nos encontramos con Marcelo González, vecino de Huerta Grande, militante justicialista acá en la radio. Marcelo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan, y bueno, buenos días a toda tu audiencia. Bueno, Marcelo, nos llega a nuestras manos un audio del intendente de Huerta Grande, Matías Montoto, donde se refiere a colegas de la zona, colegas de él, intendente de La Falda, de Parque Sikiman, donde habla de militantes del justicialismo que juntan los votos para él, donde se involucra a todo el arco político local y que de alguna manera habla también de quién es el intendente local y cómo está jugando en estas elecciones. Si te parece, lo escuchamos y lo analizamos. Ahí vamos, ¿eh? Escuchamos entonces el audio que trascendió en estos días, la palabra del intendente Montoto hablando sobre los colegas y descalificando a intendentes de la zona. Bueno, que sea el vivo, inteligente, la estratega, casero el mejor del mundo, porque le ganamos el mejor del mundo. Hoy vamos a tener a los radicales también ayudándonos, bien, porque sí quieren votar al gobernador, los radicales. O sea que hoy vamos a tener, por ejemplo, en La Falda, a Dieminger, de usted, Dieminger, el que nos tiene que dar los bolsones, la ayuda, Dieminger es el que nos tiene que dar a nosotros. No, pero estoy siempre activo. Nada que ver lo que pasa en La Falda con Javier. Javier es un ente, Javier no se sabe qué hace. Pero yo hay gente que no me puedo juntar dentro del peronismo del departamento, como es, no sé, un ejemplo, Perchante en Sikiman. Claro. Porque lo denunció, denuncia judicial a Néstor Cuello. Néstor es un colega, un amigo, es un pelotudo porque algo mal está haciendo, pero un denunciador, qué sé yo, por ejemplo, el Loro Montoso. Yo al Loro le voy a decir, che, Lorito, estoy preocupado por tu laburo, boludo, si vos vas a jugar ahí, te vas a quedar con la asesoría. Yo laburo así, que me lo veo a mí, que viene, che, pero no tengo laburo, che, pero... yo no se lo voy a dar. Si vos estás acá, pues laburar por el peronismo. Vos no sos tan, vos no sos el mejor peronista del mundo. Esto era lo que decía Matías Montoto en este audio. Le mandamos de paso un saludo a Ariel Montoya, que lo nombraban ahí en ese audio. Marcelo, vos que estuviste con el intendente actual en el año 2015, que fuiste parte del gabinete, que te fuiste del municipio oportunamente y que hoy están en veredas opuestas, ¿qué nos podés decir? Sí, bueno, Juan, en realidad estamos en veredas opuestas porque él fue quien decidió separarse del espacio, nunca respetó una alianza y bueno, y es más que nada todo lo que dice en el audio es un resumen de lo que él terminó siendo en el plano político, ¿no es cierto? Yo en el 2019 decidí acompañar a otra visión política en el plano local y fue con un montón de compañeros que habían sido también marginados de la gestión, que habían acompañado en el 2015 a una alianza y que bueno, que también él había decidido sacarlo. Pero es como dijiste vos en un posteo en Facebook, nos empezamos a sacar las caretas y empezamos a ver cuál es en realidad este personaje que se la da de dirigente y de representante de Hacemos por Córdoba en el departamento. Pero, ¿qué pasa con el peronismo de Huerta Grande? El peronismo de Huerta Grande está dividido, está acompañando, porque no nos olvidemos que este señor, el intendente de Huerta Grande, es el peronista, es el peronista, el referente del peronismo en Punilla, al menos del peronismo cordobés. El peronismo de Huerta Grande sigue siendo el mismo, Juan. O sea, él ahí en el audio lo nombra al compañero Ariel Montoya, el Loro, lo conocen todo como el Loro. Sigue siendo el mismo el peronismo, solo que él fue quien marginó. Y queda a las claras lo que el peronismo que él tiene. Fíjate vos que hace un par de semanas en un cierre de campaña a nivel departamental acompañó al gobernador en Carlos Paz. Y de 10 personas que acompañaron en el acto, 9 eran radicales. O sea, radicales que hace 2 meses votaron en la interna radical. Entonces está claro cuál es el juego de él. El juego de él es dividir, quiere dividir al peronismo, quiere dividir al radicalismo, quiere seguir siendo él, pero es por algo personal que él tiene. O sea, él quiere crecer personalmente y lo vemos en todos sus accionar. Y fíjate lo que hace y lo que dice en el audio. O sea, lo que dice en el audio es lo que él está haciendo y lo que él está pensando. Trata de ente a un colega de él, como es el intendente de La Falda, en donde podemos tener diferencias en la mirada política, porque él es radical, nosotros somos peronistas, pero uno no puede tampoco taparse los ojos y dejar de ver la gestión que está haciendo Díaz Mijares en La Falda. Habla de Cuello, del intendente de Parque Sikiman, y dice de que lo trata de pelotudo, diciendo de que es un tipo que fue denunciado cuando él también tiene una denuncia en la Fiscalía de Cosquín por un tribunal de cuentas. Entonces, también recordemos las notas pasadas cuando él decía de que estaba en un espacio que no se presionaba a nadie, que todos trabajaban libremente. Y en el audio dice de que fue a hablarlo a Loro Montoya para decirle de que o se cruzaba y trabajaba con él o podía perder el trabajo. Sí, entonces, sí, eso ya es una bajeza importante. Ahora, yo no me explico, digamos, la composición de esa gestión de gobierno acá en Huerta Grande, donde vemos que el intendente Montoto, que supuestamente es el peronismo de Córdoba, el peronismo cordobés, tiene concejales radicales, tiene un secretario de gobierno que es radical, el caso de Héctor Murúa, fue intendente radical, digamos. Héctor Murúa es un referente del radicalismo y es del riñón de la gestión de Montoto y van al mismo local partidario. Y además, el asesoramiento letrado de Edgar Larrea, que es el presidente del Comité Departamental de la Unión Cívica Radical. ¿De alguna manera no se estará defraudando el voto cuando alguien vota a un partido y resulta que la composición es de otro partido? ¿Hay una alianza? ¿Qué es lo que estamos viendo? Pero eso viene también ya a nivel provincial, Juan. O sea, uno ve la acción del gobernador, que es el único gobernador peronista que no se alió al frente de todos, que no siguió acompañando la gestión del presidente Alberto Fernández, que no decidió acompañar al movimiento que hoy gobierna a nivel nacional, y se sigue diferenciando cada día más. Hoy, después de los PASO, vimos los resultados. Juntos por el Cambio creo que tuvo un aceptado triunfo y contundente a nivel provincial, departamental y local, porque vimos posteo también del intendente decir contundente victoria de Hacemos por Córdoba, cuando en realidad ganó Juntos por el Cambio. Nosotros hicimos una gran elección, creo, aquí en Huerta Grande, pero bueno, vemos ese tipo de accionar. O sea, ellos hoy están buscando ese voto que va a quedar flotando, que es el voto de Negri, que es el voto de lo que quedó de Juntos por el Cambio, hablando mal de la gestión nacional. Y bueno, vamos a ver cómo se dan el 14 de noviembre. De ese 40% de gente que no fue a votar en el domingo de las elecciones, se puede llegar a hacer una diferencia. ¿Qué balance harían ustedes? ¿Qué balance hacen ustedes como espacio del Frente de Todos de Punilla? Con todo lo que está en juego, para decirle a ese 40% que vaya a votar y que vote en este caso a los candidatos de Alberto en la provincia de Córdoba. Sí, yo te tengo que hablar como dirigente del pueblo, o como uno de los dirigentes del partido aquí en Huerta Grande. Creo que la elección fue muy buena. Nosotros competíamos contra dos potencias, si se quiere, porque íbamos contra Juntos por el Cambio, que históricamente en las elecciones de medio término siempre ganaron, siempre tuvieron una muy buena elección, y contra el aparato provincial, porque no nos olvidemos que íbamos primero contra ellas, después fue contra el gobernador y ella, y al último era contra el gobernador porque ya no eran más ella. Y bueno, y terminamos haciendo una gran elección, fueron casi 600 votos. Entonces creo que es una elección que se puede mejorar. Creo que el gobierno nacional hoy ha tenido una serie de cambios, le ha dado aire al gabinete, y me parece que con todas las medidas que se pueden llegar a tomar en lo que queda de septiembre más octubre, se puede mejorar la elección de cara al 14 de noviembre. Estas elecciones que van a darse el 14 de noviembre van a ser la antesala de, bueno, lo que se anunció como una probable elección partidaria dentro del peronismo de Córdoba. ¿Eso se va a dar? ¿Cuál es tu opinión y cómo se daría esa participación en ese marco, ¿no? Cuando haya que disputar cargos partidarios que está pendiente en la provincia de Córdoba. Sí, el gobernador, quien es el presidente del partido, está en uso de licencia. El actual presidente del partido, y después de la renuncia del senador Carlos Caserio, bueno, el legislador González, pusieron como fecha a mediados de diciembre como posible elección. Nosotros nos estamos preparando para eso. Nosotros no le vamos a dar el espacio el cual siempre lo tuvimos, ni aquí en Huerta Grande, ni en el departamento, ni en la provincia. Creo que le hace falta una elección al partido para que en realidad se termine todos los compañeros afiliados del partido a nivel provincial elijan a sus autoridades. ¿Cómo observan ustedes esta intención de algunos intendentes y de algunos sectores de modificar la ley política para renovar a los intendentes para que puedan seguir teniendo elección indefinida en los municipios? Sí, es una posibilidad, todavía no se ha dado, se está hablando. Yo creo que es un problema que tienen muchos circuitos o muchos pueblos o ciudades de aquí de la provincia, en el caso de Huerta Grande. Montoto no tiene a quién dejar, no tiene un candidato que lo puede llegar a suceder, y bueno, él no puede repetir, o sea, él no puede seguir siendo intendente de Huerta Grande por ley, y bueno, él tiene que ya salir a decir quién va a ser quién lo sucede, y bueno, nosotros trabajaremos en el plano local para también imponer a un candidato para competir en las elecciones del 2023. En el plano local, para competir en las elecciones, si hubiera que llevar una propuesta para discutir el pueblo que queremos, ¿en qué cambiaríamos este modelo de gestión? Y uno ve el desorden que tiene el intendente. Yo lo he publicado, he visto publicaciones tuyas, he visto comentarios de mucha gente del pueblo, de muchos vecinos que están disconformes con la gestión. Como dijimos en notas anteriores, esta gestión vino a enriquecerse entre ellos, los que hoy gobiernan, el intendente, sus secretarios, sus asesores, piensan en ellos, en su bolsillo, y eso es lo que primero que hay que cambiar. Creo que la gestión tiene que tener una mirada más para las afueras del pueblo y no tanto en la plaza y en el centro cívico. La gestión se ha convertido en una inmobiliaria. Vemos que lotes y campos que históricamente nunca se miraron como un loteo, hoy están siendo loteados y ya están siendo edificados. Entonces, muchos de los lotes que hoy se han vendido por parte de la municipalidad, han aparecido los dueños, hay problemas con eso en Villa Parque, en Villa El Romerillo. Villa Los Diques está alambrado completamente, se han cerrado calles, es un desorden total. Villa Los Diques no tiene agua. Cuando el intendente hace un par de meses se sacaba fotos poniendo filtros que nunca funcionaron, y que no le están dando agua a Villa Los Diques, al balneario y a la mitad del Cóndor. Entonces, bueno, hay que tener otra mirada de pueblo. Nosotros la estamos viendo día a día, hablamos con los vecinos, ahora que estamos en campaña, y bueno, hay que cubrir ciertas necesidades que el intendente no las está cubriendo. Cuando llegó Montoto a la intendencia en el 2015, llegó con la construcción de una alianza en la que estaba el peronismo junto con sectores del radicalismo. ¿Vos crees que para disputar el municipio, para competir en las próximas elecciones, es necesario construir también una alianza? ¿Cómo sería esa alianza? Sí, ¿y cómo superar después los desafíos que eso implica? Yo creo que la política hoy ha cambiado mucho, la gente está muy cansada, y creo que en estas elecciones uno lo ha visto, porque ese 40% de ese voto que no ha ido a votar no es porque no quiso, sino porque está cansada de todo lo que es la política en todo tipo de plano, o sea, local, provincial o nacional. Vimos también el alto porcentaje de voto en blanco. Es muy alto el porcentaje de voto en blanco, y esas personas también, creo que el que vota en blanco es porque no quiere saber más nada con nadie. Entonces, me parece de que nos tenemos que terminar de olvidar un poco de que somos peronistas y radicales y los pensamientos que tenemos, y tenemos que empezar a pensar en Huerta Grande, en que todos juntos podemos sacar a Huerta, pero me parece que sin estos representantes que hoy tenemos. Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperemos que puedas llevar este mensaje también a todos los rincones del pueblo, y que también las autoridades del departamento, Miguel Maldonado, Mariana Caserio, de alguna manera puedan ponerse al frente de esta cruzada, frente a este esquema cordobesista, y empezar a tratar de revertir un poco la realidad de esta provincia. Sí, estamos comprometidos, tanto Miguel como Mariana, igual que el senador, o sea, la cruzada del senador de salirse de la comodidad que él tenía, porque él estaba muy cómodo, era presidente del partido, manejaba, tenía cierto poder, pero él decidió cruzarse y acompañar al presidente Alberto Fernández, porque tenemos que ver, como él dice, hay dos modelos de país acá, o el modelo que hoy está gobernando, que en donde tenemos una mirada hacia la gente, o el gobierno que se fue, que sabemos todo lo que hizo. Entonces, bueno, él está acompañando y va a seguir acompañando al presidente, al igual que Mariano y Miguel. Entonces, nosotros vamos a seguir atrás de eso y vamos a tratar de hacer todo lo posible para mejorar la elección ahora el próximo 14 de noviembre. Conversamos con Marcelo González, vecino de Huerta Grande, dirigente del peronismo local. Marcelo, muchísimas gracias por venir. Gracias, Juan, y como siempre a disposición. Thank you.